desde el cielo hasta una cruz de tu trono a mi corazón, siendo ciego. Yo vi tu luz, soy esclavo, tú mi Señor. Corazón.